Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 92 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, proyección de películas en la Facultad de Ciencias Sociales de Quito. Presentación de la obra La Casa Ajena. Colectivo Los Siete expone sus obras en la Casa de la Cultura. Reconocimiento de la excelencia UNESCO para la artesanía Región Andina. En el ámbito internacional conocerá que Colombia recupera tesoro arqueológico precolombino. Cantante brasileña Beth Carvalho deleitará a los venezolanos. Falleció Heriberto Castro, ex integrante del trío Tacuba. Y Festijazz de Bolivia tendrá invitados de 9 países. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Jungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. Un conjunto de 50 piezas de arte precolombino de 691 incautadas por España en 2013 durante una operación contra el narcotráfico y lavado de dinero fue presentado hace 2 días por la Cancillería. El lote, de incalculable valor patrimonial, fue recuperado gracias a una acción de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura, la Fiscalía, las autoridades españolas, el Instituto Colombiano de Antropología y DHL Express. El conjunto exhibido es representativo de diferentes culturas y zonas arqueológicas precolombinas, una artesanía trabajada en piedra, oro o arcilla, ilustrativa de diferentes técnicas y del pensamiento, la cosmogonía y la idiosincrasia de las comunidades indígenas prehispánicas. Venezuela. La cantante brasileña Beth Carvalho deleitará a los venezolanos el próximo 7 de septiembre, cuando se presente en esa capital. Ícono musical de Brasil, estará el domingo venidero en la Sala Ríos Reina del Céntrico Teatro Teresa Carreño, en un concierto gratuito para los caraqueños. Ganadora del Grammy Latino 2012 en la categoría Mejor Álbum de Samba, está previsto que efectúe un recorrido en el escenario por su extensa discografía, que incluye los temas con los cuales logró internacionalizar la samba en el mundo. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Colectivo Los Siete exponen sus obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozca de qué se trata con Osvaldo Mantilla. Los Siete en Quito se denomina la muestra colectiva de pintura y escultura, que se inaugurará hoy a las 18:30 en el área de mujer de la Casa de la Cultura. Susana Torres, Lilia Salguero, Silvia García, Fernando Molina, Juan Muquinche, Rodrigo Mariño y la boliviana Neva Camacho integran este colectivo que presentarán un trabajo conjunto. Susana Torres Aspiazu, licenciada en Artes por la Universidad Central del Ecuador, ha expuesto sus obras en España, Argentina, Venezuela, Estados Unidos y Bolivia. Escuchemos sus declaraciones. Mira, la exposición colectiva que estamos realizando desde Pintura y Escultura, de 7 artistas que nos hemos unido para presentar nuestra obra, nuestros sueños, todo lo que hacemos expresado en el arte. Es de unificar ideas, pensamientos y mostrarnos a la gente como artistas en los estilos que tenemos cada cual, que son diferentes, pero unidos por el arte. Lilia Salguero se graduó en Artes en la Universidad Central. Su obra está incluida en el nuevo Diccionario Crítico de Artes Plásticas del Ecuador. La artista Neva Camacho, egresada de la Escuela de Artes Plásticas Raúl Prada de Bolivia, radica en Ecuador desde hace 2 décadas y nos comenta de su trabajo. En esta muestra en particular presento una obra tradicional y vemos que las costumbres son tan similares que aquí rompe esa frontera de qué país somos. Unos otros somos amigos ante todo. Son 20 años de trabajo y lo rico que rescatamos cuando nos unimos a este grupo de 7, o a veces somos más, a veces menos, pero este grupo de 7 ya se está haciendo sólido, es que cada uno trabaja en su taller diverso, pero nos unimos y hacemos un conjunto rico en colores, en temática, en materiales. Silvia García es coordinadora y tallerista de Red Mundial de Pintores Constelación, Francia. Ha publicado varios libros de poesía. Fernando Molina posee varios premios otorgados en Ecuador, Estados Unidos, Argentina y Reino Unido. Su obra se ha expuesto en varios países de América y Europa. Particularmente a mí me encanta mucho, necesito ir probando nuevos materiales para lograr un lenguaje adecuado a lo que pretendo decir. Los oráculos que presento sobre alufil es precisamente una técnica ancestral, es lo mismo, para hacer un símil, es lo mismo que en las cavernas de Altamira, en el arte rupestre se hacía raspando a la piedra, dando una figura sobre la piedra. Ahora raspo sobre un elemento tecnológico moderno y se logra en realidad un efecto muy interesante, porque la mancha de color tiene mucho de ancestral, mucho de primigenio, y el brillo que se descubre de la película metálica da cierta contemporaneidad. A esta muestra pictórica se unen Juan Muquinche y Rodrigo Mariño, artistas de la ciudad de Riobamba. La muestra estará abierta al público hasta el 22 de septiembre en horario de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La autora lojana Gladys Rodas expondrá su libro titulado La Casa Ajena. Detalles con Stephanie Flores. El núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentará este jueves a las 18:30 el libro La Casa Ajena. El evento se desarrollará en el Auditorio Pablo Palacio de la institución. Esta escritora lojana ha trabajado 2 décadas en obras poéticas. Además, prestó su contingente periodístico en los diarios Crónica de la Tarde, El Mundo, El Siglo, y en la actualidad es columnista de Diario Centinela. En el programa constan intervenciones de Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura del Núcleo de Loja, Estuardo Figueroa, Gladys Rodas, Victoria Herrera de Velastegui y la intervención musical de los artistas Walter Rodríguez y Leonardo Loján. Reportó para Identidad, Stephanie Flores. La agrupación juvenil Asa No Inori organiza la segunda edición de este evento, que tendrá lugar el sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. Precisión informativa con Andrés Ruiz. Esta convención contará con la participación y firma de autógrafos de las actrices de doblaje Patricia Acevedo, voz de Sailor Moon y Lisa Simpson, y Circe Luna, voz de Rei Ayanami. Un representante de la asociación Asa no Inori, Moisés Pupiales, nos cuenta en detalle qué aportes culturales encontraremos este sábado. Vamos a tener cultura japonesa y lo que se respecta a la cultura del mundo japonés, ya, oriental. Esto se caracteriza por el cosplay consiste en disfrazarse de su personaje favorito y serlo en su más mínimo detalle, por más de 10 minutos. Ya. La diferencia de disfrazarse de un cosplay consiste en ser el personaje. Ya. Segundo, va a haber coreografías K-pop, ya, organizado por el grupo mismo, va a haber un concurso de coreografías. Y tercero, va a haber concierto de anime japonés. Concierto de anime japonés realizado por los chicos del grupo, y un concierto en el cual intervienen lo que es los opening y ending del anime. Tercero, va a haber venta de comida japonesa, vendida por unos japoneses, de la misma manera, porque consideramos que la comida japonesa debe ser realizada y hecha por los japoneses. Moisés Pupiales nos comenta que estos eventos de difusión cultural cuentan con apoyo del público debido a su calidad y organización. El Hariken Cosplay es un evento donde los jóvenes pueden conocer más acerca de sus intereses, como videojuegos, manga y anime, o adquirir accesorios o figuras en los diversos stands. Para terminar, Moisés Pupiales nos realiza su invitación cordial a esta convención. Nosotros somos la agrupación juvenil Asa no Inori, el cual les damos la invitación al evento y a la convención japonesa que será realizada en la Casa de la Cultura en el Teatro Nacional, llamada Hariken Cosplay 2. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Se presenta el colectivo franco-ecuatoriano de investigación coreográfica Paralelo Cero, el jueves 11 de septiembre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. En esta ocasión se llevará a cabo una conferencia que de forma didáctica cuenta la historia de la danza contemporánea y proporcionará información sobre su desarrollo en el Ecuador y sus distintas corrientes. Festival Eurocine, el viernes 5 de septiembre a las 19:30 en las salas del cine 8:30. Se exhibirán las joyas filmográficas del cine patrimonial y contemporáneo del viejo continente. Hablar del cine de Europa es hablar del séptimo arte del mundo. Inauguración de la exposición Alteraciones Heterogéneas, mañana a las 19:00 en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Cumbre Nacional de Juventudes organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, mañana de 8:30 a 18:00 en la sala de Metro Aguilera Malta. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El vocalista y guitarrista del trío Daycuba, Heriberto Castro, falleció a los 90 años de edad en La Habana. Fundado en esa capital en 1947, el trío Daycuba no recibió a Castro hasta 1960, cuando se incorpora al grupo bajo las órdenes del destacado guitarrista y compositor Basta Branes. Desde su ingreso, rápidamente se estableció como voz prima del conjunto, conocido por temas como Mi canto es así, Canción tropical y Noche cubana, primera interpretación de la agrupación en el programa Bacardí de la desaparecida Radio Cadena Azul. Bolivia. El Festival Internacional de Jazz, FestiJazz, comenzará hoy con artistas de Alemania, Bolivia, Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay y Suiza. Según el programa oficial, los músicos se presentarán en La Paz, pero también llevarán su talento a las ciudades de El Alto, Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija durante los 10 días que durará el evento. Además, impartirán talleres sobre el jazz. El FestiJazz, realizado por primera vez en 1987, se inaugurará con un homenaje a la fallecida cantante boliviana Gladys Moreno y la interpretación de versiones de algunos temas que ella popularizó durante su carrera musical. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Facultad de Ciencias Sociales de Quito presenta una interesante muestra fílmica. Osvaldo Mantilla con detalles. Una muestra fílmica se presentará en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, hasta el 6 de septiembre en horario nocturno. Este miércoles 3 de septiembre a las 18:30 se presentará el film La Sociedad de los Poetas Muertos. El jueves se proyectarán dos películas. A las 17:30, Silvestre Pantaleón, y a las 19:30, el largometraje Compasión en Acción. Para el viernes 5 de septiembre, a las 17:30, el documental Derrame en Texaco, y a las 19:30, el filme Los Otros Californios. Se cierra la semana de cine en la FLACSO con las películas Secreto de Kells y Padrini di Casa, a las 17:30 y 19:30, respectivamente. Quienes gusten del séptimo arte están invitados a estas funciones, que se realizarán en la sala de la FLACSO, ubicada en la calle El Salvador, E742 y La Pradera. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentará a las 10 de la mañana un reconocimiento especial para las obras de artesanía en la región andina. El proceso de selección de las obras se realizará en la ciudad de Cuenca, del 1 al 3 de septiembre. En ese tiempo, el jurado evaluará las piezas de los países participantes: Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. El evento se desarrollará en el Auditorio CIDAP, ubicado en las calles Hermano Miguel y Pasero, sector Las Escalinatas. Reportó para Identidad, Stephanie Flores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la administración del escritor Raúl Pérez Torres, trabaja arduamente por consolidar espacios que permitan fomentar la generosidad de una casa de puertas abiertas. fomentando espacios de integración donde las familias ecuatorianas vivan momentos de esparcimiento y sean parte de los múltiples eventos que se efectúan en nuestras instalaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se muestra transparente, libre, superando las dificultades en beneficio del país. Guido Díaz, director de museos, uno de los artífices de este proyecto, nos habla de la propuesta. A ver, yo parto en general de que la seguridad no se basa en la protección a través de escudos, sino en que todo mundo sea un cuidador, un protector de cada uno de los espacios. Los muros en general lo que hacen es bloquear, impedir el paso a los que están incapacitados de hacerlo, pero permitir el paso con mucha seguridad, en cambio, a los que pueden superarlo sin dificultad. Y una persona que quiere entrar a un lugar, lo entra. Si es que quiere entrar para agredirlo, para obtener algo de él, para robar, para lo que sea de eso, pues entra de cualquier manera, se esconde, hace. Entonces no, el tener barreras no sirve para nada. Todo lo contrario, más bien invita, anuncia que existen cosas que están siendo cuidadas y se vuelve más bien una amenaza. La barrera es una amenaza para el espacio público. Obviamente que hay que tomar precauciones, hay que tener algún nivel de control, de vigilancia, por supuesto. No se puede abandonar el espacio. Y una manera adecuada de protegerlo también es usándolo. Los espacios abandonados, los espacios remotos, los espacios a los que nadie concurre, los espacios que no tienen una, en los cuales no existe una actividad, esos son los espacios que pueden ser afectados, vulnerados, agredidos, etcétera. Entonces la pretensión es que más bien la Casa de la Cultura se muestre lo más transparente posible, lo más libre posible, superando todas las dificultades que tenemos ahora, incluso para las personas que tienen que no tienen capacidad para hacerlo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana maneja una programación de carácter concurrente. El cuidado nace desde la casa. La intención del presidente es incluyente, no poner obstáculos, incluyendo los burocráticos, simplificar los procesos, que las personas puedan circular y realizar sus actividades sin mayores dificultades. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el hornado y la ancestral manera de venderlo. Todavía humeante, las caseras toman con sus manos laboriosas y curtidas por el calor de la carne, voceando la venta del hornado en los diferentes mercados de la sierra. Venga, venga, señorcito bonito, señorita preciosa, caserita, venga a servirse el hornado calientito. Son algunas de las formas de llamar a sus clientes, y una muy actual: venga, mi ceñito, lleve el hornado. Le ofrecerán la probana, que consiste en un pedacito de hornado que antes de entregarle directamente con su mano, es bañado en el delicioso agrio, ante el cual no podemos resistirnos. El dilema está por cuál nos decidimos. Sin lugar a dudas, se lo encontrará en todas las plazas de mercado los días de feria. Para mí, el clásico está en Sangolquí, pero todos tienen algo en común. El espectáculo es el mismo. Una lata donde reposa un feliz chancho, con el clásico tomate en su hocico y los consabidos ajíes en las orejas. Pero la real tentación está en aquel cuerito reventado que nos llama irremediablemente. Según José Goyes, se instaló en esa zona desde el año 1900, cuando, para aprovechar el calor de los hornos que servían para hacer las hornadas de pan, decidieron aprovechar para hornear el chancho. Sin embargo, fue en el año de 1920 cuando el hornado se consolidó como uno de los famosos platos ecuatorianos.